La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público que estamos comenzando en esta jornada. A ver, vamos a recurrir a nuestro archivo, pero les voy a contar por qué. La semana pasada, aquí en el programa radial La Retaguardia, estuvimos recibiendo a Gustavo Molfino junto a Juan Carrá, autor del libro Salvate Vos, que cuenta la historia de la familia Molfino Gianetti. Podés ver esa entrevista a ambos en nuestro canal de YouTube. Alguien en los comentarios en YouTube preguntó por qué no había hablado más Gustavo, que era el protagonista de la historia. Y bueno, era una entrevista sobre el libro. Entonces, yo también me quedé con la sensación de que Gustavo habló poco, pero queríamos que hablara Juan. Y vamos a pasar ese programa hoy, para que la gente que escucha Oral y Público en todo el país, sobre todo en las radios comunitarias que nos prestan sus audiencias, pudiera tener esa entrevista. Y en realidad dijimos, bueno, pero pará, porque hay parte de razón en ese comentario. Y nosotros tenemos un programa que hicimos el 25 de abril del 2019, en el que Gustavo Molfino vino dos días después de haber declarado durante 3 horas en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y vamos a escuchar esa charla entera, y en todo caso también es una manera de recomendarles que lean el libro de Juan Carrá, Salvate Vos. Nos metemos directamente en el archivo. La verdad es que hoy fue un día raro para mí, porque fue un día raro en lo personal por una cuestión familiar, y ya la chacarita nunca es un buen plan. Y después tenía que cerrar una nota en la que venimos trabajando en el diario El Juicio desde hace días, desde el martes, desde el mismo martes a la noche, a la tardecita, cuando terminó la audiencia allí en el Tribunal de San Martín, donde se está llevando adelante el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que nos dimos a la tarea de intentar llevar al formato gráfico y a una crónica 3 horas de testimonio que llevó adelante Gustavo Molfino. ¿Cómo andas, Gus? Gracias por venirse. Sabemos que además que vinieron a las corridas, así que les agradezco enormemente que estén aquí. Bueno, gracias a ustedes. Y lo primero, digamos, que tengo para decir es que la labor que vienen desarrollando, cubriendo el juicio, una labor militante en serio, viste que a veces uno dice militante, pero no es tanto, realmente me parece increíble en estos tiempos, ¿no? Que corren. Pero bueno, por un lado eso, agradecerles la labor de todos los compañeros que están laburando en esto. Es de un compromiso increíble y por ende uno se siente apoyado en serio. Uh-huh. Eso me parece valioso. Uno se siente privilegiado de poder escuchar los valientes testimonios, porque es obvio que uno puede imaginar lo que implica para ustedes estar allí sentados como testigos y como sobrevivientes Pero me parece que lo que te pasó el otro día a vos fue súper sintomático, porque siempre los relatos son emotivos y los y las sobrevivientes se quiebran en algún tramo en particular. Vos te sentaste quebrado y tu voz se quebró en mil pedazos. Sí. Y ahí es como que... No sé si llegaste a ver, pero el primer trago de agua que tomé con la que agarré el vasito de plástico con la mano izquierda, me temblaba. No sé si observaste eso, pero temblaba como, no sé, si hicieran 18 grados bajo cero. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, fue una jornada muy emotiva. No sé por dónde empezar a contar tu historia. Me preguntaba recién, no se podían juntar millas, ¿no? En los 70 y en los 80, porque si no, con todos los viajes que hiciste... Tendría un dueño de una aerolínea. Sería prácticamente, ¿no? Yo, antes que eso, hay una situación antes de relatar por ahí la historia. Yo no soy creyente, ¿no? Pero al estar delante de un tribunal donde se supone que van a impartir justicia... La sensación que a mí me pasó allá a lo lejos incluso, ¿no? Cuando, no en el 80, pues ahí no me pasó, ahí veía todo como una película, ¿no? Lo dije y lo digo. Pero cuando fui no fui a un tribunal a declarar con Garzón, sino me tomó una testimonial, muy uh-huh. cortita, ¿eh? También me invadió la emoción, ¿no? Pero el estar ahora en la Argentina, aparte, uh-huh. ante el tribunal, a pesar de todo, digamos, uno es como que ahí está Dios, digamos, ¿no? Eso es el que digamos, eso uh-huh. es lo que uno quisiera. Claro. Pero no, es una sensación rara la que yo tuve y tengo, ¿no? Que uh-huh. se me repite. Bueno, que también seguramente tiene que ver, y lo están dando a... Lo están expresando claramente, lo están poniendo en palabras los testigos de este juicio, así como lo hicieron lo del juicio anterior en el mismo tribunal de La Tablada. Hay muchos puntos en común ahí, sobre todo el punto de la demonización, ¿no? Totalmente. Digamos, ustedes vienen de un camino tan largo de demonización que estar ahí ahora en calidad de testigos, con los milicos haciendo fuerza por no estar, digamos... Exacto. Que por algo también piden no estar, ¿no? Uh-huh. No creo que sea por una cuestión de tiempo. Me parece no. que hay cosas también que les debe costar enfrentar, ¿no? Sí, yo pienso que no lo dije el otro día y me quedé con las ganas. Pero yo pensaba decir, y no lo dije, más allá del derecho que lo asiste, ¿no? Ellos de no estar. Me faltó decir que... Si en su momento fueron tan valientes a tener a alguien en una cama y pasarle electricidad, ¿por qué no tienen valentía ahora de poner la cara? Pero digo, ya digamos en este momento que ellos estén nombrados, sus nombres publicados, su familia, que puedan bancarlos o no, ¿no? Porque lo van a bancar, la familia lo va a bancar, los van a bancar, pero... en esto hay un límite siempre, ¿no? En la violación de los derechos humanos y todo esto. Uh-huh. Hay un límite que ellos en su momento decían que combatían a la subversión y que no es lo mismo a lo que hoy se está ventilando, por decirlo de una manera, que los tipos violaron mujeres, torturaron personas totalmente indefensas, solas, desnudas. De hecho, como cuenta, ¿no? Que estaba desnudo Beto Díaz, ¿no? Y que recuperó la camisa y el pantalón del guardia, ¿no? Qué valentía, aparte. Entonces, bueno, eso es importante para mí, el tema, ¿no? Yo creo que ellos socialmente, en lo más íntimo... De hecho, había cuando se inició el juicio, al lado mío yo estaba con la pancarta y mi cámara de foto... Al lado mío había una señora que no sé quién era, pero se tapaba todo el tiempo la cara y miraba para abajo, ¿no? Muy significativo, uh-huh. era familiar de ellos. Ah, mira. No sé si en un momento Cinto Curto, uno de los imputados, el que estuvo prófugo, el que llega esposado. El único que está preso. El único que está preso y que llega esposado, que eso te digo, te da un placer tremendo. Uh-huh. En un momento les tira la mano y la agarra fuerte y la mira a los ojos, ¿no? Ese fue el momento que yo también le hice una foto, que él me miró a mí. pero no sé si será familiar de él o qué, o es la mujer, pero la mujer estuvo permanentemente con la cara hacia abajo y tapada de la nariz para abajo, ¿no? Uh-huh. Con las manos. Empecemos por tu hoy y vamos de ahí para atrás. Además de ser el jefe del Departamento de Fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación, me río porque te imagino ahí todos los días y me causa gracia. A mí también. Bueno, evidentemente sos fotógrafo, por eso estás ahí. Y tenés, yo pusimos ahí en la nota como un hobby militante, por llamarlo de algún modo, que es... cuando recibís datos de que hay algún genocida violando la domiciliaria, o sea, todo el tiempo debes recibir datos porque esto es una constante, sí, les montás guardia y los escrachás. Hay un listado que eso me lo pasó, estoy un poco atravesado por el cansancio, pero me lo pasó Pablo, que hay aproximadamente más de... Pablo Yonto, sí. Más de 500 y pico de genocidas con domiciliaria. 630 y algo. O sea, se actualizaron. Son más de la mitad, sí. Hubo un informe ahora en marzo. Mira, bueno, buen dato. Sí, cifras oficiales de la Procuración. Sí, a ver, algún fin de semana de por medio solemos hacerlo, ¿no? No soy solo igualmente. Uh-huh. Somos un grupo de compañeras y compañeros que por ahí... salimos y cubrimos eso y lo hacemos de esta manera, como militantes. Bueno, en su momento fui la cara visible de eso, nada más, pero no soy yo solo. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, más allá de tener dos o tres en danza, como digo yo, dando vueltas, sí, lo hago, me gusta y me da... Sí, es mi métier, digamos, ¿no? Y si tenés que... responder a cuándo fue la primera vez que te sentiste fotógrafo. Mira, por una cosa del, digamos, de la primer tarea, digamos, ¿no? Cuando ingresé a Montoneros y hacía la documentación falsa, por ende los compañeros buscaban hacerse la foto carné con un compañero. Y ahí medio que hice las primeras fotos, digamos, y que revelaba también en, uh-huh, su época. Después uno de esas cosas con la tecnología se van dejando. Pero, y después nada, en casa, en la infancia había una, de hecho en una de las fotos que tenemos de mamá, amasando, o estábamos jugando a los dados, yo estoy colgado, hay una cámara de foto atrás, una Kodak Fiesta, y mi hermana Marcela era la que todo el día andaba con la cámara y yo se la robaba a ella, y porque salíamos en un auto con amigas y yo le andaba sacando fotos a ella. Así un poco me gustó, y después en cuando llegué a París me encontré con un compañero que vino de Suecia, vino con un equipo grande, fotografía, fui arrancando así, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en el Congreso desde el año 98-99, 98, y hace 6 años busqué adentro el horizonte de irme al Departamento de Fotografía, y es lo que a mí, bueno, me uh-huh, da mucho placer. Y nada, lo otro es una... es como un domingo de ¿qué hago? Voy a hacer fotos a pajaritos, a la Reserva Ecológica, o a los pajarracos, ¿no? Vos ingresaste a Montoneros formalmente en París, cuando ya la familia había salido al exilio por la militancia de tus hermanas y tus hermanos. Hacé esa historia con la que empezaste el otro día, porque además es una familia que como que mostraba una amplitud también, sí, ¿no? De militancia. De hecho, se daban las discusiones entre peronismo y antiperonismo en la familia, era bastante gracioso, y yo... violenta a veces, ¿no? Nada, a mí me tocó... a ver, cuento esto porque es gracioso, ¿no? Mi hermana Lili, que falleció hace unos años, yo tenía 8 o 9 años y a escondida de la vieja, venía la noche, prendía la luz y me leía La Vida del Che, ¿no? Y para mí esa historia era increíble. Y nada, así arrancó por ahí el ideal, ¿no? El ideal de historia que quería uno imitar en su momento, y nada, fue así hasta que llegó me acuerdo que le decía a mi hermano mayor, que era del PRT, que yo quería Tucumán, ¿no? Pasaba de un lugar a otro. Pero bueno, mi hermana Marcela fue un poco la que, cuando era militante del PB, del peronismo de base, en Resistencia, me llevaba a los barrios. Uh-huh. Alguna vez me llevó, no fue algo de gran militancia la mía, pero me llevaba a los barrios a ver cómo peleaban por una canilla, por esas cosas, por el agua potable, ¿no? Cosas tan básicas que hasta hoy se siguen en algunos, bueno, barrios. Ahí tenés la explicación de por qué no vas a sacarle fotos a los pajaritos, ¿eh? Porque la familia te llevaba a ver cómo se peleaba por estar mejor, ¿no? Sí, sí, cosas sí. Tan básicas como el agua potable. Como el agua potable, que, por la que todavía se sigue peleando en este país, ¿no? Seguramente hay que pelear por más gente que por la que peleaban ustedes ahora, para que tenga agua potable. Nombraste a Marcela. Marcela, bueno, después se incorpora, digamos, a la juventud peronista, se casa conoce a Guillermo Amarilla, que era dirigente nacional de Juventud Peronista. Él estaba dividida en regiones, ¿no? Era jefe de la regional cuarta, que uh-huh. era el noreste, que representaba... Todo esto en Resistencia. Todo esto en Resistencia, ¿no? Y él, se casan y ella comienza a militar, y después viene el pase a la clandestinidad y se van de Resistencia, se van a Salta primero, enganchados con la organización, y después van para Tucumán. Y después, bueno, viene toda la etapa de que nosotros nos venimos a Buenos Aires, ellos también, coincidimos en una casa donde había, mamá había alquilado para ellos, estaban desenganchados de la orga, habían desaparecido todos los compañeros tucumanos, creo. Pues es que recuerdo, y eso a veces me angustia, ¿no? Rubén, Guillermo, mi cuñado, siempre hablaba que había venido con un compañero tucumano, que lo habían sacado, digamos, del monte, un pibe muy humilde. Y le decían chiquillo, y después lo secuestran en Buenos Aires, ¿no? Y a veces pienso, digo, ¿quién habrá sido ese chiquillo? Si estará denunciado, si se sabrá quién fue. Es algo que muchas veces me pregunté, y lo hablé con Flor muchas veces, decir que, porque aparte, cuando yo fui a Francia exiliado, yo me llevé el gamulán, que era de chiquillo, ¿no? Uh-huh. Y siempre me impresionó esa historia, como decir, nunca, mejor dicho, desapareció incluso hasta sus datos para mí, ¿no? Para Guillermo en su momento, no sé si le habrá sabido algo más de él, pero estuvimos rodeados de todas estas historias permanentemente. Bueno, nos vamos para afuera con mi vieja a finales 77 a vivir a París. Mi hermana, que había estado presa, ya estaba exiliada, le habían dado la opción para salir del país. ¿Qué? Era la hermana que estaba en el PRT, por eso exactamente, decíamos lo de la amplitud. Exactamente, estaba en el PRT. Las discusiones más fuertes eran entre mi hermano mayor y Marcela, ¿no? Era una discusión más fuerte. Uh-huh. Alejandra fue siempre una gran conciliadora, digamos, de las historias. Y ahí fue que en el 78, en un momento, salen del país, ¿no? Mi hermana y mi cuñado estaban desenganchados, y un día de casualidad se conoce, saliendo de la casa... se encuentran con el Cabezón Haberger, que era un dirigente también, uh-huh. Para decirlo de otra manera, un oficial mayor de Montoneros, ¿no? Y entonces, como que recuperan el enganche con la organización, entonces comienza otra historia. Y ahí fue que en el 78 ellos salen fuera del país, y ahí fue que mi hermana se queda en Francia, y porque estaba embarazada. Y viene la propuesta para mí, ¿no? Decir si me quería incorporar a Montoneros. ¿Con 16 años? 16 años. Y fue algo que no dudé en ningún momento. O sea, no me imaginaba... Primero, no me imaginaba quedándome en París de brazos cruzados. No se me cruzaba en la cabeza, digamos. Uh-huh. Y más allá de pensar de que esta historia, si algo hay que hacer, no. No había una cuestión... por ahí sí ideológica, pero no era, sí sabía que ahí no quería estar, uh-huh. y sí que quería hacer lo otro, ¿no? Ser militante y compartir la lucha de muchos compañeros. ¿Y en ese momento tu vieja todavía...? Mi vieja en ese momento también estaba en París. Te cuento un poco la casa de Resistencia donde vivíamos. Era la casa del pueblo, más o menos. O sea, uh-huh. pasaban... cantidad de compañeros, porque mi vieja era muy abierta y te recibía con los brazos abiertos, y así que fue como recibió, digamos, a un 601 también, ¿no? Uh-huh. Pero sin saberlo, por supuesto, ¿no? Eso que quede claro. Pero la Casa de París, digamos, había pocas madres viviendo en el exilio, ¿no? Claro. Entonces había, pero había muchos compañeros que habían salido de la cárcel, que estaban exiliados. Entonces la Casa de París se convierte, Place de Fête era la calle, no, Rue de Fête, ¿no? La Place de Fête estaba en la esquina. La casa se convierte de vuelta en un ir y venir de gente, claro, ¿no? Porque mamá te hacía el guiso, te atendía, siempre con una sonrisa. No sé, ella siempre tuvo una... Era joven, ¿no? También, ¿no? Hay que pensar eso. Entonces tenía una excelente relación con todo el mundo, siempre era... La gente era bienvenida, los compañeros eran bienvenidos en la casa. Uh-huh. Pero no tenía un rol en la organización, no, todavía. En ese momento nada, era eso. Y después, cuando yo me voy, yo tampoco me entero de que ella después comienza a tener un rol. Uh-huh. ¿No? Eso me entero. Ya vos te enterás cuando la ves en Perú. En Perú. Hasta ese momento yo iba y venía, viajaba, le contaba. Ella estaba en París, a veces estaba en Madrid. De hecho, nos visitaba en la casa donde vivía Perdía y... Y Marina Roberta, que era mi responsable en Montoneros. Ahora, estas cosas, ¿no? Que yo no preguntaba ni me preguntaban, ¿no? Uh-huh. Mi mamá era una persona que decía, me voy. Nunca me preguntaba dónde. Y entonces, sí tenía algo. Que ella, de hecho, venía y estaba en la casa con nosotros, una casa secreta, uh-huh, ¿no? No era que estaba abierta, digamos, a... No, claro, ahí ya no. ¿No? Entonces... yo después, con el paso del tiempo, me voy enterando las cosas. De hecho, cuando yo vuelvo de Beirut y me encuentro con ella en Madrid, para mí ella estaba en París, de golpe estaba en Madrid, y yo tampoco le pregunté qué haces en Madrid, claro, ¿no? Estas cosas. Claro. Pues yo creo que ella arranca, digamos, a participar, de hecho, en la denuncia internacional con respecto a la dictadura. Ella tiene ese rol, lo que es, si se quiere, en solidaridad, y de hecho se relaciona con compañeras que tenían que ver con la solidaridad, ¿no? Por decirte, uh-huh, Lidia Mazzaferro, que era una compañera nuestra, y aparte era del miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, ¿no? Claro, o sea, porque además, si bien todavía no se había dado la situación de desaparición de tu hermana y de tu cuñado, había uno de tus hermanos que estaba... legal, pero que estaba preso de la dictadura. Sí, mi hermano Miguel Ángel, sí, lo detienen en mayo del 79 aproximadamente. De hecho, recuerdo hasta el día de hoy el momento que llega un telegrama de mi abuelo diciendo llamen urgente a Buenos Aires. Y ahí mamá dijo al toque, cuando recibimos el telegrama, dijo, le pasó algo a Miguel, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que bajamos, fuimos a un teléfono público y hicimos la llamada, y de hecho pasaba esto, ¿no? Uh-huh. Que lo habían detenido, lo habían llevado a Coordinación Federal, y de ahí lo trasladan al Chaco. Uh-huh. Hasta ahí supimos. Después hubo una situación en el Chaco que se da, que es a mi hermano desaparece de la comisaría donde está, y hay todo un episodio con un cura, un monseñor, un cura, no sé, estas cosas, que le llega la noticia a través de un policía de la Brigada de Investigación, diciendo que lo tenían a Miguel Ángel. Uh-huh. Y que estaban a punto de tirarlo al puente Chaco Corrientes. Y así este cura... hace llegar a la familia la noticia, y él se presenta en la brigada siendo responsable al jefe de la Brigada de Investigaciones, Alcides Tomás, de la vida de mi hermano. Él sobrevivió, finalmente. Él sobrevivió, y ahí lo legalizan, le hacen los famosos consejos de guerra, lo condenan a estas cosas, 17, 20, 25 años, no me acuerdo, pero estas cosas, digamos, de, uh-huh, de los milicos, ¿no? No quiero hablar, digamos, porque se sabe, ¿no? Digamos, todo lo que pasó él en la cárcel, en la brigada, la tortura, sí, claro. Eso me parece... Digamos que estar legalizado, lo que implicaba, siempre contamos aquí, o lo cuentan los mismos sobrevivientes, implicaba quizás cierta garantía mayor de que sobrevivieras, pero no es que estabas no te escapabas en la cárcel a todo. Con derechos, digamos. Exactamente, no te escapabas. Igual fue lo previo, fue acá en lo que fue Coordinación Federal y después en la Brigada de Investigaciones, toda la etapa que él está desaparecido fue muy, muy cruenta, uh-huh. ¿no? De hecho, él lo declara en los juicios en el Chaco, pero no vale la pena repetir cosas que ya... Claro, no. Estamos charlando con Gustavo Molfino. Si recién llegás a Oral y Público y al regreso vamos a estar hablando de su militancia como sobreviviente de la contraofensiva de Montoneros, seguramente también del asesinato de esa operación todavía hoy increíble de inteligencia del ejército argentino, rompiendo todo tipo de fronteras para demostrar que su poder iba mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Ya volvemos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Acordate, porque mucha gente escucha Oral y Público quizás no en vivo y después se va a oralypublico.blogspot.com. Ahí están todos los programas sobre lo que vamos abordando aquí en este programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos desde octubre del año 2010. Estábamos en París y te metiste en Montoneros y tenías 16 años. Lo de los embutes es algo que a vos, te dijeron hay que hacer esto o dijiste yo puedo hacer esto. No entendí eso cuando lo explicaste el otro día. No, a ver. Explicá qué es un embute. No, también, bueno, un embute es algo que uno... fabrica desde cero, que puede ser un elemento de madera o por ejemplo, el ejemplo que di el otro día, que era un tablero de ajedrez, ¿no? También se podía hacer en la tabla de skate, ¿no? También eso, que vos comprabas un skate, sacabas la tabla que tenía, fabricabas otra, y dentro de la tabla estaba cargada de material que tenía que ser papeles, documentos, pasaportes o dinero, y después vos le aplicabas las rueditas y las pintabas con toda la publicidad, un ejemplo, o juguetes. Uno que hice, que recuerdo, que fue una cajita de música, que en realidad era como una especie de televisorcito, ¿no? Y vos le dabas rosca y hacía una musiquita, din, din, din, din, din, y pasaba uh-huh. una imagen de patitos y cosas así, pero en los tubos que había dentro donde se enroscaban la imagen de los patitos que pasaban, yo lo desarmaba y dentro del tubo podía poner desde muchos rollos de foto con microfilm que eran de la organización, uh-huh, o rollos de dinero, digamos. Y después lo cerrabas, pero el secreto estaba en que todo funcione. No era, era que si alguien en la frontera lo miraba, decía, ¿cómo funciona esto? Y funcionaba, porque si de hecho no funcionaba, no, claro, había una, claro, posibilidad. Pero eso fue por una cuestión. Era el kit para sobrevivir en la clandestinidad, digamos. Claro, tenía dinero, documentos. Exactamente. Y a mí se me dio eso, quizá, ahora no recuerdo, pero me lo preguntaron, cómo se me daban las cosas con las manos, ¿no? Y se me daban bien. Sí, aparte, las manos y la cabeza. Claro, ¿no? Y después no, después era un ejercicio. Después salías a recorrer jugueterías y en cada juguete que veías te imaginabas un embute. Claro. No es que uno era, ¿no? Era después era, digamos, como la fotografía. Pues después salís a la calle y estás viendo escenas todo el tiempo. Bueno, con los embutes, uh-huh, me pasaba más o menos lo mismo, salvando las distancias, pero era imaginármelos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, uno de los que, eso a mí me lo enseñaron, sí, eso me lo enseñaron, que los microcassettes, ¿te acordás de los reproductores de microcassettes? Que eran los, sí, chiquititos, que eran, sí, de periodistas. Sí. Había una forma de trasladarlos en un paquete de cigarrillo. Entonces vos lo tenías al paquete de cigarrillo entero, cerrado, lo abrías por abajo, con mucho cuidado para no romper el celofán y el envoltorio, sacabas los cuatro cigarrillos del medio y que quedaban todos los de alrededor, cortabas el filtro lo tirabas al fondo hasta arriba y abajo metías el casetito adentro y después los pedacitos de cigarrillos abajo. Después lo volvías a pegar y vos llevabas un paquete de cigarrillos cerrado o abierto, sacando un cigarrillo y no se veía. Y vos, claro. Yo no fumaba, nunca fumé en mi vida. Uh-huh. No lo usé a ese, digamos, porque si me decían, fumate un pucho. Digamos, pero había mucha, mucha inventiva. Y eso a mí se me dio, insisto, quizá me lo preguntaron, me mostraron un par de ejemplos y no, quizá se me abrió la cabeza, ¿no? Y lo otro era la parte de documentación falsa, que bueno, yo había, que por ahí es casualidad, había ido al colegio industrial y tenía facilidad en letras, facilidad en escribir, en cambiar el tipo de letra, incluso hacer las firmas de los que hacían los pasaportes o los DNI en la época, ¿no? De hecho me acuerdo algunos nombres de un tal Pedro Casas que firmaba los DNI, o Juan Félix Torelli, que en una época firmaba pasaportes, ¿no? Y que yo sabía, había un Castillo. Gente que firmaba los legales. Los legales, exactamente. Entonces sabía, entonces, que yo tenía falsificar y tenía facilidad. No sé, las cosas. Después inventiva. Cómo añejar un pasaporte si tenía más años. Todas estas pruebas que uno hacía, que yo por ahí lo metíamos, lo ensuciábamos un poco y lo metíamos en el horno un ratito para que se ponga medio amarillo, no sé, cosas que uno iba probando a prueba y error hasta que las cosas iban saliendo, porque digamos, si era un DNI o un pasaporte de ciertos años no podía estar impecable, nada, cuidado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo era ese viaje Madrid-Panamá, Madrid, bajando apenas dos horas? Nada, bueno, una época me pasó, ¿no? Que tenía que hacer viajes todos los fines de semana. Partamos la base que la estructura que yo militaba, digamos, la estructura de comunicaciones, que era de enlace entre conducción nacional y cuadros intermedios, ¿no? O vos eras un correo, digamos. Un correo internacional. Y y sabemos que en general Perdía estaba en Madrid y en Firmenich estaba en Cuba, ¿no? Entonces el viaje tenía que ver con yo salir de Madrid los viernes con un viaje a Panamá que llegaba el sábado, y el sábado mismo, con 5 o 6 horas de diferencia, ese mismo vuelo volvía. En el interín, el avión hacía escala técnica en La Habana, tanto de ida como de vuelta, de 2 horas en tránsito. Bajaban a todos los pasajeros, nunca entendí la razón por qué los bajaban 2 horas ni por qué hacía esa escala en Cuba, pero de hecho era Iberia que hacía este viaje. Uh-huh. Y ahí en tránsito venía un cubano que previamente yo me había identificado de alguna manera, digamos, ya sea una curita en la mano o alguna característica que le habían dicho. Me llevaba a una habitación que en general estaba a oscuras, y ahí me encontraba con un compañero que yo le entregaba por ahí directivas o cosas que yo, digamos, traía de Madrid, documentación o escritos de la conducción que estaba en Europa. Y en el viaje de vuelta, que pasaba exactamente lo mismo, me daban la respuesta para Madrid. Eso lo hice meses, ¿no? Uh-huh. En el medio hubo otros viajes, ¿no? Hubo otros viajes a Brasil o la entrada a Argentina, o sea, haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Y también con Francia, con Holanda y con Bélgica. De hecho, Italia nunca fui porque también tenía compartimentados los países a cual iba. Entonces, por ejemplo, en México, yo como correo nunca fui. Panamá sí. Tampoco fui nunca a Italia. Estas cosas que estaban definidas, digamos, de la estructura... Que quizás había otro que hacía tu mismo rol en esos países. Exactamente. Entonces, estas cosas sí estaban muy compartimentadas, que eran evidentemente medidas de seguridad. O sea, este viaje lo hice durante bastante tiempo. Y hubo una anécdota que, digamos, yo la catalogo como, digamos, graciosa, porque... en un momento que yo estaba esperando al que venga el compañero que venía a buscar las directivas, entró, luz apagada, no nos veíamos las caras, y de golpe entró alguien y prendió la luz y descubrí que estaba delante de un comandante montonero que era Raúl Jäger, ¿no? Uh-huh. Raúl Clemente Jäger, y fue... Nos reímos en realidad, ¿viste? Como que nos descubrimos, igual él era importante y yo no. Claro. Pero fue como un anecdótico, ¿no? Claro. Y un día te dijeron que había que ir a Lima, Perú. Sí. Y bueno, había opción, porque esa es una de las cosas que se está charlando en el juicio y que todos los testigos y sobrevivientes dicen. Previo a eso hubo un viaje. A mí nunca me obligaron a nada. Claro, no. Previo a eso hubo un viaje quizá un poco más grosso a la hora de lo que podía significar un riesgo, que fue la entrada a la Argentina en el 79, que significaba entrar clandestino y el rescate de unos compañeros que eran de ligas agrarias, que habían estado en el monte. Era entregarle ese kit, digamos, para que pudieran salir. Exactamente. ¿No? Documentación. Exactamente. Dinero. El kit ese era muy grande porque era una valija que se fabricaba en México, de cuero, muy dura, muy pesada. Toda llena de doble fondos, y dentro de esa valija venían desde DNI, pasaportes en blanco, todas las instrucciones, todos los sellos de goma y partidas de nacimiento, libretas de familia, todo para armar documentación para grupos familiares o personas solas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese fue para mí un viaje en lo que a mí me implicó en ese momento mucho más riesgoso, de mucho temor. Lo agarré, por supuesto, dije, no dudé tampoco, como nunca dudé, digamos, nada en la vida en esa época. Incluso contaste que en Asunción, antes de ingresar... Tuve mi momento. Casi, ¿no? Volvés a Madrid. Casi vuelvo. Y la verdad que en ese momento, y que recorría las calles de Asunción, tuve mucho miedo. Y tuve a punto de tomarme el avión de vuelta a Madrid. Y fue como que una noche caminando me fui a cenar y como que desconecté de la situación de peligro, y al otro día dije, entro, ¿no? Primó mucho, digamos, una de las cosas que primó en eso fue la esperanza que los compañeros tenían en que llegara yo, podía ser otro, ¿no? Cualquier otro compañero pudo haber hecho esta tarea, pero... que yo era el enviado, digamos, que le llevaba la solución, claro, para su salida del país. Entonces, claro, me pareció... mucho más de lo que significan hoy los jueces para vos. No, más o menos, lo quise decir. Pero estaban esperando desesperadamente, claro, la llegada del Mesías, ¿no? Uh-huh. Y nada, entonces eso primó, ¿no? Y después también tuve otras dos citas, que una fue con otro compañero que hoy tampoco está, y que lo vi a él, y también está secuestrado. Y después también tuve el encuentro con mi hermana, que también era otra de las cosas que para mí era importante tomar contacto. Pero que en ese caso no era para que ellos salieran, digamos. No, eso... De hecho, lo intentaste de alguna manera en un diálogo. Un diálogo natural y de familia, uh-huh, ¿no? Era como... decir, che, o sea, vamos a tomar mate a la plaza, fue ese el planteo que yo le hago en su momento a mi cuñado cuando me plantea que la contraofensiva como tal, en cuanto a lo que se planteó en un primer momento, que Montoneros se ponía a la vanguardia de todas las luchas y las luchas sindicales, que eran muchas. Estamos hablando que en el 79 hubo arriba de 1.250, 1.300 huelgas y conflictos sindicales, más el movimiento La Multipartidaria que se estaba organizando. O sea, había movida política. De hecho, lo que me cuenta mi cuñado en el encuentro que tengo, que no era con él, que yo venía a verme, sino con mi hermana, pero le pedí a mi hermana, que yo realmente quería hablar con Guille. Él me dice que, bueno, tal como estaba planteada la contraofensiva para él, no estaba dada, incluso porque él se veía con políticos de época, que con Vittel, con Sadi, eso él me contó. Uh-huh. Me habló con muchos dirigentes sindicales, pero no me había dicho con quién, no me contó con quién. Me dice que le dijeron, no, che, qué huevo lo de ustedes, grande, ¿no? Pero no están dadas las condiciones, vuélvanse y vengan dentro de 2 o 3 años que la cosa va a estar distinta, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo que no, dice, estamos insertos, estamos bien, estamos viviendo bien, y estaban totalmente convencidos que era el camino. Eso creo que ningún compañero que participó en la contraofensiva y que decidió participar, ¿no?, dudó de que estaba por el buen camino, independientemente de los resultados después. Creo que eso no hubo duda, digamos, como yo no dudé. Y pero aparte fue todo, digamos, toda la estructura de Montoneros en función de esto, ¿no? Claro, y claro. Cada cual en su lugar de, por decirlo de una manera, en su lugar de resistencia, digamos, en su lugar de lucha o de participación en la contraofensiva, ¿no? Porque tuvo varios ítems, ¿no?, en este sentido. El otro día vos no estabas en la audiencia todavía porque estabas esperando en esa sala de espera un poco tenebrosa del tribunal. Pero Flor sí estaba, así que seguramente se debe acordar. El tribunal dijo, bueno, a las 15 nos tenemos que ir. Y bueno, había 3 testimonios. Quedó afuera el de Fernanda Raberta, porque el de Anita. Ana Raberta, porque bueno, porque se extendió primero el de Beto Díaz y después vino el tuyo con esas 3 horas. Pero nada, hubo un momento ahí que uno veía a los jueces, que además nosotros los venimos conociendo ya hace 5 meses, digamos, que venimos transitando ese tribunal por el juicio de Tablada, y estaban los 3 en la misma posición, digamos, como arrojados hacia tu figura, escuchándote con una atención súper especial, y por un momento pareció como que se olvidaron que a las 15 uno de los jueces, el juez de Corbe, se tenía que ir. De hecho, la audiencia terminó un poco más tarde, ¿no? Bueno, lamentamos no ser el juzgado y tenemos 10 minutos nada más de programa, por eso quiero llevarte lamentablemente a la situación de Perú, porque sobre todo porque uno imagina, ahí está el documento desclasificado por los Estados Unidos, que el otro día no sé con quién hablábamos, hacen estas cosas, ¿no? Hacen lo peor, hacen lo que quieren con el mundo y 30 años después te tiran el documento para decir, sí, lo hicimos. Uno se pregunta si no estuviera ese documento, habría que ponerlo en palabras nuestras propias, lo que sucedió con tu vieja y esa operación de secuestrarla en Perú, casi delante de tus ojos, con todo lo que eso significa, traerla a Campo de Mayo, seguramente torturarla ahí, y después llevarla a Madrid y hacerla aparecer en un hotel de Madrid envenenada. Esas historias, uno las ve en las películas y dice, el guionista es un boludo que quiso hacer algo de suspenso y exageró. Y en la Argentina pasaron esas cosas y peores, tantas otras historias peores, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y uno nunca termina de sorprenderse de las historias tenebrosas del genocidio en la Argentina. Así es, y seguramente a lo largo de los años irán apareciendo, ¿no?, historias tenebrosas. Mirá, cuando uno lo ve a la distancia y ve cosas que están sucediendo hoy, cosas que se descubren en la vida cotidiana con los servicios de inteligencia, no estaban tan lejos en aquel momento de lo que está pasando hoy. Sí, es así. Y en aquel momento yo te digo, y lo dije muchas veces, y lo por un lado las horas no pasaban más, y por otro lado es como que todo lo vi desde una esquina de una habitación como si fuese una película, ¿no? E incluso todo el momento de la investigación en España sobre... creo que fue una cuestión de autodefensa, ¿no? No me conectaba con el dolor. De hecho, cuando yo escucho en la radio Noticias del Continente, esta radio que tuvimos los montoneros en Costa Rica, que para muchos sirvió, y muy bien, que aparece mamá en España, hubo como dos cosas muertas, ¿no? Asesinada. Una fue decir, ya está, se acabó, ¿no? Y la idea del desaparecido y que sufrió la tortura y todo esto era como se terminó, ¿no? Como que uno, no sé cómo explicarlo, pero fue como decir hasta acá llegó y se cerró un ciclo. Un poco lo dijo Virginia Croato en su testimonio también. Soy afortunada de que mi papá lo mataron y no lo desaparecieron. Exactamente. Entonces, eso a mí me pasó, lo pensé, dije, listo, ¿no? En mi cabeza. No recuerdo, viste todo lo que lloré en el tribunal. No recuerdo en aquella época cuando escuché la noticia, incluso cuando iba al tribunal en el juzgado de instrucción número 4 en Madrid, no recuerdo haber tenido esas sensaciones que tengo hoy. Uh-huh. Pero por otro lado, así como yo estaba seguro que reconocimos el cuerpo con mi hermana, también me pasó un par de veces algo en el subte de Madrid en aquella época, de ver por ahí una mujer en el subte rubia, de espalda, con el pelo parecido al de mi vieja, y correr hasta adelante y ver si la cara correspondía, ¿no? Estas cosas nos sucede porque, bueno, estuvimos en el medio, digamos, de una historia de que, viste, tuvimos en mi familia mi hermana y mi cuñado desaparecidos y a su vez mi vieja asesinada. Entonces una cosa rara, un sentimiento muy raro, pero estas cosas, cuando llegó la noticia, dije, listo, ¿no? Era como uno decir... ya está, se acabó una etapa de la vida y de la historia y nada, esto fue lo que sentí en aquella época. Uh-huh. El hecho de que estos documentos prueben, digamos, esa triangulación Perú-Argentina, finalmente Madrid, ¿de qué da cuenta para vos? Porque digo, muchas veces hemos hablado, incluso en este programa, al ser de los juicios, hemos cubierto el juicio de Operación Cóndor, digamos, uh-huh. en la que se hablaba del continente, digamos, ¿no? Y aquí fue mucho más allá de la cosa y fue en un lugar clave también por lo que estaba sucediendo en Madrid con los exiliados, ¿no? Mira, lo que fue claro, lo primero lo dije en el tribunal el otro día, que no hubo dudas que desde el momento del secuestro de mi vieja, ella en ningún momento recuperó la libertad, esto lo dijo mi hermana en su época y lo mantengo yo hasta el día de hoy. Y por otro lado, la magnitud del hecho superó para mí cualquier análisis, ¿no? Cualquier análisis posible. Y lo que sí estuvo probado y está probado para nosotros es que mi madre fue traída. De hecho, fueron apareciendo documentos que fueron probando la ruta, el camino que lo fueron llevando los secuestrados. Que mi vieja estuvo en Campo de Mayo porque coincidentemente para la época de que ella la traen a la Argentina y ella la llevan a España extorsionada, en principio lo que nosotros sabíamos con mi hermano que estaba detenido en la cárcel legal y mi vieja no sabía tampoco qué había pasado conmigo, si me habían detenido o secuestrado. Claro. Entonces no tenía ella la noticia. Entonces había una extorsión claramente y fue una operación de inteligencia, sobre todo para desmentir los hechos de Perú, porque a Perú se le complica la vida con todo esto uh-huh. y le exige a la dictadura argentina que algo había que hacer para desmentir los hechos. Entonces todo fue muy macabro, fue todo un invento digamos, para conducir la historia, es decir, todo lo que pasó en Perú denunciado por la subversión internacional fue todo mentira. Uh-huh. En realidad, esta mujer con Julio César Ramírez, otro de los compañeros secuestrados, estaban de joda, digamos, claro, en Europa. Claro. Esta fue la base de la operación. Y, uh-huh, y después, bueno, las pruebas de que mi vieja hacía años que no había venido a la Argentina, y la ropa que ella tenía era industria argentina y muy nueva, así como los zapatos a medio gastar, industria argentina. Eso para mí y para todos en su momento nos reflejó que había traído a la Argentina, había estado en la Argentina. Uh-huh. Y con los años, la gran extorsión que nosotros pensamos que fue así, es que para la fecha que ella estuvo en Campo de Mayo, estaba pariendo mi hermana, cosa que nosotros, claro, no supimos que había caído con vida. Nosotros creímos que había, supimos en su momento que había caído tampoco herida. Sabían que estaba embarazada. Ni tampoco sabíamos que estaba embarazada. Entonces, eso también, cuando recuperamos a nuestro sobrino, a hoy Guillermo Amarilla Molfino, nosotros supimos que sí, que la vieja se la habrán mostrado, y por eso cuando llegó a Europa no hizo lo que sabíamos que teníamos que hacer. En una situación de riesgo, en un aeropuerto europeo, era denunciar, gritar, me tienen secuestrada, jugadísimos, claro, y claro, entonces eso quedó claro. Uh-huh. Y de hecho hubo una especie de... porque en el donde a ella aparece el cuerpo de ella, ella había lavado su bombachita y estaba colgada, digamos, en el baño. Había un juguetito que parece ser que era para mi hermana de Francia, que estaba a punto de parir. Entonces había como un montaje, una escena, que evidentemente hasta último momento la tuvieron seguramente engañada, hasta que llegó el momento que la asesinan, ¿no es cierto? Y cerremos, ya que tenemos que irnos, porque ya estamos pasados de la hora del programa, con la cuestión de ese sobrino inesperado que aparece. Y es un sobrino inesperado. Primero, mi hermana tenía 3 hijos, ¿no? Entonces, este sobrino inesperado que busca en el 2007, porque estas cosas que los chicos dudan, ¿no? Dudan de la relación familiar, dudan de muchas cosas, de no sentirse identificado con algunas cosas. Él sabía que su apropiador era del batallón 601 de inteligencia, de hecho lo llevaba a jugar a la pelota, a los campos de Campo de Mayo, él cuenta en su momento esto, o lo hacía ir al edificio del Libertador, a un bar que estaba enfrente, a esperarlo y compartir mesas con algunos personajes que eran de apodos con nombres de animales, ¿no? El gato, el perro, y estas cosas que a él le llamaban la atención. Incluso hay una situación que, plena democracia, le llama mucho la atención, que iba con su apropiadora en el auto y él iba atrás, en un momento en una calle se le cruza un auto y el tipo agarró la pistola y dijo: estos pueden ser subversivos, que me pueden venir a matar, y tuvo una situación de que nadie entendió, pues estaban, digamos, él cuenta esto, ¿no? Era adolescente, de 12, 13, 14 años cuando él cuenta esto. Entonces todas estas cosas a él le fueron haciendo ruido, y sobre todo este programa que cuenta la historia de Cabandier, la estaba viendo con amigos y él le mueve el piso. Y es donde él decide ir a Abuelas, y no hay resultados en el análisis genético porque nadie lo buscaba. O sea, ustedes no habían dejado muestras, siquiera por... Porque no había ningún motivo para que nosotros vayamos. No, la identificación de posible de tu hermana y tu cuñado tampoco. No, porque no. No había razón para nosotros ir a dejar sangre, uh-huh, digamos, no estaba en nuestra cabeza. No sabíamos que ella estaba embarazada cuando la secuestran, y entonces no teníamos la razón para hacerlo. Entonces lo hacen volver a su casa diciendo: bueno, guardaremos tus datos genéticos, y vuelve a su casa, ¿no? Hasta que 2 o 3 años después hay un relato de una sobreviviente de Campo de Mayo, Silvia Tolchinsky, que cuenta que estando en Campo de Mayo escucha hablar a dos del 601, es decir, que no pase como pasó con Amarilla Molfino, que ella quedó embarazada, ¿no? Entonces como que ahí esta noticia llega a Abuelas y Abuela nos convoca a la familia para sacarnos sangre, ¿no? Claro, y además eso a ustedes les hace pensar que, digamos, lo concibieron dentro de Campo de Mayo. Claro, aparte la partida de nacimiento de él es nacido en la maternidad de Campo de Mayo. No, sí, eso sí, es, digamos, pero sí. Vos decías el otro día, y a mí me quedó como esta duda, vos decías, nos dan las fechas para pensar que estaban secuestrados. Exactamente, el nacimiento es alrededor de la fecha, no tengo ahora en la memoria, pero coincidiría en la fecha que los compañeros secuestrados de Perú llegaron a Campo de Mayo, ¿no? Uh-huh. Esa es más o menos la historia. Uh-huh. Y ahí fue cuando nos convoca Abuelas y nos sacan sangre. Bueno, yo no fui. Uh-huh. Fueron mis hermanos y al poco tiempo nos llama Estela diciendo que habían encontrado un sobrino nuestro, uh-huh. que fue una alegría, fue un momento de gran emoción. Estábamos todavía los cinco hermanos que habíamos quedado y no, fue todo un día en Abuelas donde, nada, viendo fotos. Para él yo creo que habrá sido muy fuerte encontrarse con tres hermanos, ¿no? Por supuesto que para los hermanos también, claro, encontrarse sí. con un hermano más chico, ¿no? Uh-huh. Pero fue muy fuerte. Bueno, Guillermo estaba allí, está asistiendo al juicio. Estaban dos de tus hijos también. Sí, sí, sí. ¿Dos de cinco? Dos de cinco. Dos de cinco. Que estaban ahí, que te alcanzaron incluso algunas de las fotos que mostraste con el conocimiento de lo que implica una imagen. Se notó ahí, digamos, que la mostraste al tribunal, la mostraste a los fotógrafos, la mostraste al público, porque conoces el poder de las imágenes. Che, nos quedamos sin tiempo. Como siempre. Y si no sabía cómo empezar, es difícil cerrar también. No, nos seguiremos viendo en los juicios. Por supuesto que nos seguiremos viendo los martes de todo este año y del año que viene seguramente. Seguramente. Para este juicio por la contraofensiva de Montoneros, en esa cobertura que estamos haciendo desde la retaguardia, bueno, junto a todos los compañeros y compañeras de la retaguardia que se están sumando, y Luis Sangió, y allí estuvo el primer día Valen Macarones sacando fotos, comunicadores sumando. Y comunicadoras independientes que se suman al laburo, como Martina Noailles, como Fabiana Montenegro, como Julieta Colomer. Bueno, hoy publicamos dibujos y fotografías de gente que no conocemos todavía. De Anto. Ni siquiera puedo acordarme los Anto, nombres. Antonella Di Bruno. Que hizo unos dibujos hermosos sin haber estado en la audiencia, de fotos de Luis y de Fabiana. Hermosas ilustraciones, que alguna de ellas la publicamos. La radio es muy buena también. Está todo muy lindo, muy increíble. Estamos rodeados de compañeros, es así. Habló. Habló Florencia. Bueno, nos vamos. Gracias, Nati. Perdón por los 10 minutos que nos pasamos. Y nada, la seguimos. Ah, perdón. Para. Aprovecho el bache porque hoy Pablo Giacobbe, que como siempre estuvo en la ronda de las Madres Niñas Fundadoras, me dijo, che, vamos al fino. No corto los audios de la ronda. Yo le dije, no, sí, porque me dijo Gustavo que viene 21:15. Bueno, al final llegó puntual, así que le pido disculpas, no tanto a Paulo, que no me importa, le pido disculpas a Nora y a Mirta, sobre todo. No, a Paulo también, pero a Nora y a Mirta sobre todo. El 30 de abril, aunque sea paro, las viejas nos convocan a que las acompañemos. 15:30 del martes se cumplen 42 años de la primera vez que fueron a la Plaza de Mayo, no a la pirámide, sino que fueron al Monumento a Belgrano, que era mucho más cerca de la Casa de Gobierno. Allí se juntaron por primera vez, allí el famoso Sir Julen y toda esa historia, uh-huh. con las 14 viejas juntándose allí por primera vez. Mirta Baravalle quiere estar. Algunos compañeros le dijeron, Mirta, es un día de paro, a la gente le va a costar llegar, yo quiero estar y habrá que acompañarla, ¿sí? 15:30, y si no, el jueves en la ronda de las Madres, línea fundadora, allí a las 15:30 también, abajo de la sombrita y dando la vuelta a la pirámide. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.